Hola, hola, Mabel. Hola, hola, hola, Mabel. Casi nos chocamos Hola. Chocada así, tipo. Hola, hola, Mabel. Buenas tardes lluviosas con este clima que no sabemos si colgar la ropa o no. No, no. Ropa, tipo. Ya está, llamen que no van a ir a trabajar, pues no tienen toallas secas para bañarse. Yo no hace tienen 4 días. Para ponerse, hoy, después de 4 días, me puede bañar. Esto es historia real. Bueno, la mugre. Wow. Bien. Bueno. Declaraciones de Chochi, o sea, fue no, Chochi. No tenía toallas. Sí, fue Chochi la que dijo eso. El audio es de Chochi. El audio es de Chochi. Y acá tenemos a Fer también. Hola, Fer, ¿cómo andás? Hola, chicas. Hola, Mabel. Yo estoy bastante contenta para ser jueves de lluvia. Opa, ¿se puede saber la razón? No. ¿La vida? Mentira, la el vida. Pelo, el pelo nuevo. Ah, el pelo nuevo. Ser el pelo está nuevo. Muy Mabel tu pelo, amiga. Estás tipo... Es muy radial esto de decir que mi pelo está divino. ¿Vieron la Mabel? Yo le voy a explicar a los oyentes porque ustedes... Mira, ¿vieron la Mabel? El corte de pelo ese maravilloso que tiene Mabel. Bueno, así está Fer. Un poquito más corto. Un poquito más corto, con flequillito. Y en un color que ese es un cobre. Sí. ¿Cuál número de color estaríamos? ¿En qué sentido? Viste que hay escala de colores. Ni idea. No. Bueno, no estás cumpliendo tu deber de Mabel. Perdón. Lo que pasa es que cuando te lo hacen en una peluquería, viste, como claro. Que sea la peluquería, yo lo quiero así y no. La tipa mezcla y vos no sabés qué carajo está mezclando. No, ¿cómo que no? Tipo, ella después te dice el numerito para cuando vengas a hacerte el retoque, ya se fija en la libreta. No, en la Kiva pero... yo lo anotan en una ficha y no me dicen claro, un carajo. Claro, mi peluquería tiene una ficha con mi nombre cuando voy a hacerme lo mismo que la otra vez y ¡ah! Se llegue. Bueno, está muy conversado esto y tenemos Pará. Un programa largo, largo. Perdón, largo, largo. Ara, pero vos también estás muy Mabel con tu corte de pelo que te queda precioso. Ay, muchas muy gracias. Muy lindo, muy lindo. Yo estoy más Mabel, tipo negro, corte y cosos. O sea, tenemos que parar. mi pregunta antes de empezar en serio con este hermoso programa de hoy. ¿Es una cuestión de Mabel es cortarse el pelo a lo Mabel? Tipo, ¿tengo que volver a mi pelo Mabel? Yo creo que sí. Me parece que, sí. Que como que se te va metiendo la Mabel. Porque Gaby está re Mabel también. Cami, a tijeretazo. No, Cami no digo Gaby. Tijeretazo. No, sí, nuestra sí, compa Gaby está re Mabel. Gaby también. Que andan por acá en la vuelta. Cami, hola Cami, está en el control. Nos hace saludito. Gaby anda haciendo sociales por allá con las invitadas. Vamos a tener un ratito. ¿Qué vamos a tener hoy? Ya que estamos hablando de lo que hay. Adelanta Pará. Un poquito. No. No, tenemos que, al fin, después de tanto manijear a los oyentes, hemos largado el sorteo. ¡Vamos! ¡Es verdad! ¡Aplausos! ¡Uruguayo va! Hemos largado el sorteo, así que, porque nos hicimos desear con el temita del sorteo, sí. Pero ahora ya salió. Y arde ese sorteo. Ah, sí. Explotan las redes. Instagram se cayó por el sorteo de Hora Mabel, estoy convencida. Dicen que fue por eso. No sabía que Instagram se había caído. Sí. Estaba caído. Soy la única ser humana que no sabe que Instagram se cayó. Se cayó, no te llamó. No te llamaron para, a nosotros nos llamaron para avisarnos porque dijeron que fue culpa del sorteo de Hora Mabel. Perfecto, así somos que... las Kylie Jenner de la radio. Claro. Sí. No, por eso, cuando vuelva a Instagram, ¿qué tienen que hacer? ¿Alguien sabe? Sí, yo me acuerdo. Tienen que entrar a la publicación de Hora Mabel, donde está el sorteo, etiquetar en un comentario a por lo menos dos amigas. Si quieren etiquetar más, etiqueten a más, pueden etiquetar a todas las que tengan Instagram. Y compartir una historia. Y etiquetándonos para que nos enteremos que lo compartieron. Y ahí ya están participando y se gana una preciosa chismosa de Mabel. Uh-huh. Y tienen tiempo hasta el martes 25. Sí, allá sí. La piba de las redes me hace que sí. Y además pueden ver y mirar las chismosas nuevas, los otros diseños nuevos del FD, del Encuentro de Feministas Diversas, que le mandamos un beso enorme a todas las compañeras. Porque hay más diseños. No sí, hay tres diseños más. Allá me hacen que redondeemos. Bueno. ¡Apa! ¿Nos pusimos la gorra? Le mandamos besos a las compañeras del Encuentro de Feministas Diversas. Mira. Recuerden, el sorteo, seguirnos en redes, Hola Mabel Radio, en Twitter, Facebook, Instagram. Y una mención que tenemos que hacer, tenemos un nuevo operador. Bravo. Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Bienvenido, Alvin. ¿Te podemos decir Alvin? No. Como quieras. Opa, como queramos. Bueno. Le podemos decir Seba, si no nos confundimos. No, y le mandamos un besito a Seba, nuestro operador hasta el programa anterior, que nos ha abandonado. Lo hemos espantado, nos ha abandonado. No, mentira, se ha ido a otros lados. Seba, te queremos, te extrañamos y... Volvé pronto. Mucha suerte. ¿Cómo volvé pronto? Está el otro operador acá, ¿qué es esto? Bueno, nos vamos con la primera canción. Oye, Fer. Esta es la pregunta que siempre hago yo cuando viene alguien, cuando viene alguien, no, cuando alguien va a presentar la música. ¿Tenés un seudónimo DJ? DJ. Sí, DJ Colo. ¡Opa! Ya, aprovechando el tema del cambio de color de hoy. Excelente. Elegí la música. Igual, las dos primeras canciones están un poco más tranquis. O sea, podría haber sido un poco más pum para arriba para este jueves lluvia. Pero igual estoy contenta con mi selección. A mí me gustó mucho. Es tremenda selección. Me gustó. Gracias. Muchas gracias. Me encanta escuchar. El equipo aprueba. Gracias. La primera canción que vamos a escuchar es de una banda uruguaya que se llama Maleza. Es una banda que está encabezada por María Viola en la voz y el cello, además de las composiciones y los arreglos. También la integran Nicolás Echeverría en violín y voz, Federico Brán en guitarra, Denise Almendras en el saxo, Esteban Pelle en la percusión y Federico Araujo en el piano. Esta canción que vamos a escuchar pertenece al primer disco de Maleza. El disco se llama Voces de Verde, salió hace no mucho. Es un disco muy, muy, muy lindo, donde se encuentran distintos ritmos, especialmente muchos elementos tomados del folclore de la región. Recomiendo realmente que escuchen todo el disco, pero bueno, la canción que elegí para hoy se llama De Rulos de Mar. Me gustó mucho. Volviendo a pisar hojas, crujiendo de verme, volver.